sonando Charles Bradley en la hora animada, porque estás sentado. Matías, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Podría estar mejor si no tuviéramos el flagelo de la alergia esa, del horror que sale de los árboles de acá. El famoso plátano, ¿no es? Yo creo que es el plátano, igual no... Alguna vez me lo dijeron y yo lo repito, por ahí no son los plátanos. Pero son esos que son una pelota que cuando se cae, una pelota tamaño ping-pong, que cuando cae al piso se desarma como en un peluche de kriptonita. Uf, y a mí me hace muchísimo daño real. Y esto recién empieza, es un flagelo que dura más o menos un mes. Ya lo sabés, ¿no? Es como una época del año en la que decís, bueno. Ya lo tengo en el calendario, yo sé que desde la mitad de septiembre a casi noviembre es la muerte, picazón en los ojos y todo eso. La bella ciudad de Buenos Aires. Sí, pero suerte, le ponemos amor. Le ponemos la música. Le ponemos la música. Pero que también se nos van algunos. Que también se nos van. Inaugurando un formato que podría ser... no voy a decir la palabra necrológica, así que no la voy a decir. Bien, está muy bien. Perfecto, porque es una palabra horrible. Podemos decir semblanza de gente que ya no está entre nosotros. Estoy hablando de Charles Bradley, que además es una semblanza doblemente triste, porque de alguien que no está ya es triste de por sí, pero además yo esperaba para esta epoquita del año, es decir, segunda parte de septiembre, estar en todo caso haciendo una reseña de su show, porque era una persona que iba a venir hasta hace muy poquito acá a Argentina. Iba a tocar hace 15 días en Niceto, nada más y nada menos, ahí nomás, ahí de cerquita estaba. También alguna vez estuvo en el line-up de un festival, esos de los festivales Licuadora, digamos, donde tenés un poco de todo, y también se bajó. Así que nos perdimos de poder ver a Charles Bradley en vida entre nosotros acá en Buenos Aires. Y la verdad que además es muy curioso contar quién es Charles Bradley, porque es una especie de para muchos de presentación, o sea, de despedida, pero también de presentación, porque es una persona que tuvo una época de visibilidad muy corta para nosotros. De hecho, lo voy a contar desde mi ser en primera persona. Cuando yo lo conocí hace 3 años, si no me equivoco, viendo ahí... En esas cosas que estás viendo algo en YouTube y el algoritmo te tira pum y te tira algo, y yo dije, epa, ¿quién es este señor? ¿De dónde salió? Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? ¿Cómo puede ser un señor de 60 y pico de años? Yo dije, me faltaba esta ficha en un rompecabezas que del soul, del funk, de James Brown, ¿dónde estaba este señor hasta ahora? Y bueno, el asunto es que justamente apareció al mundo de la industria y demás, porque digamos, nosotros sabemos que hay mucha música por abajo del radar de la industria, pero bueno, lo que hace que la conozcamos en muchos casos, sobre todo si es de afuera, es que haya una discográfica atrás, que lo pongan en festivales, que editen sus discos, y eso ocurrió recién a sus 60 y pico de años. Charles Bradley tuvo una vida muy complicada, nació en Nueva York, en los Projects, que decimos, ya lo contábamos la otra vez, son los barrios para las casas financiadas un poco por el Estado, etcétera, medio gueto también para la comunidad negra, y además no es lo mismo nacer ahora o hace 10, 15, 20 años en los Projects en Nueva York que hace casi 70 años, ¿no? Digamos, la infancia que tuvo Bradley fue bastante complicada, un entorno familiar jodido también, fue criado por su abuela, su madre lo abandonó, etcétera. A los 14 años le pasaron dos cosas que cambiaron su vida. Por un lado, vio a James Brown en el Apollo Theater y flasheó colores, y a partir de ahí dijo, esto tiene mucho que ver con mi vida y con quién soy. Y por otro lado, se escapó de su casa, una casa donde estaba bastante todo mal, y arrancó a vivir en la calle, a dormir en autos, a trabajar de lo que sea. Trabajó de cocinero mucho tiempo y después, durante años, por no decir décadas, casi 20 años, se dedicó a recorrer el país a dedo. Como que se mandó a viajar por el país, ya fue, y se instaló en California a fines de los 70. Y varios le decían esto de, bueno, loco, pero vos tenés esta cosa de tantos talentos, ¿no? Que hay, recién lo decíamos, como por abajo de la industria, tantos talentos que hay, lavando copas, lavando autos, cocinando, ¿no? Tipos que podrían ser músicos del carajo o actores o lo que sea, que están dedicándose a otra cosa porque así funciona el mundo, claro, lamentablemente. Y en el caso de Charles Bradley le decían un montón, como, che, loco, pero vos tenés que cantar, vos tenés que hacer algo. Aparte, lo jodían con su parecido con James Brown. Efectivamente, es muy parecido, él tiene una cara como muy expresiva, es un tipo con una sensibilidad del carajo, y tiene una cara, bueno, eso, como muy, con facciones muy marcadas. Y de hecho, entonces se dedicó a hacer impersonations, o sea, a imitar a James Brown, el típico artista que imita a otro. Ajá. Se ponía un peluquín, tuki, y montaba su número. Hizo eso durante 20 años y estaba en esa, estuvo haciendo eso en la costa oeste, en California, y estaba en esa de vuelta a Nueva York, un tipo ya pisando sus 60 años. Y ahí, la de siempre, media la historia cenicienta, vi un tipo de una discográfica, de Dapton Records, lo vio y dijo, che, un momento, ¿vos qué haces acá imitando a James Brown? Vos tenés que hacer algo, vos. Y así es como empezó a tocar con una banda. Él dijo, bueno, acepto ensayar. Un tipo que no había hecho nunca profesional en su vida. Y siempre había dicho, hay una película que les recomiendo que se llama Soul of America, en donde él dice una frase que es muy flashera, que es, siempre había hecho de James Brown, ahora voy a hacer de Charles Bradley, que es el mismo. Y se puso a ensayar con una banda y él dijo, bueno, no sé, ustedes toquen instrumental y yo voy a ir improvisando letras arriba de eso. Y de eso salió lo que fue su primer disco, que se editó en 2011, si no me equivoco, y editó 3 discos nada más. Mirá. Uno en 2013 y otro en 2016. Y de esos 3 discos es todo lo que nos quedó porque, bueno, enfermó de cáncer hace poco y se nos terminó yendo. Un artista, bueno, realmente... es una pena muy grande que se haya ido porque ya no hay artistas así. Y además, verlo, disfrutar de su música es algo increíble. Les recomiendo el documental este que les digo. Estuvo en Netflix en algún momento, ahora no está, pero lo pueden encontrar en la internet. Donde en ese documental recorren la última etapa antes de la salida de su primer disco y de sus primeros shows. Y se lo ve a él con una felicidad increíble, como un niño, ¿viste? Alguien que por ahí no disfrutó de algo durante mucho tiempo y cuando de repente lo tiene, sobre todo si es grande, claro, es increíble. O sea, el tipo veía, por ejemplo, hay un momento de una escena donde le muestran el video, su primer video editado, y él lo está viendo en una notebook y se agarra la cabeza, se pone medio a llorar, a gritar, como que le agarran ataques de alegría, abraza a los demás. Hay otra escena donde él sale a volantear él mismo su propio show. En un momento se cruza con unos pibes que le dicen, sí, no, igual ya voy a ir al show. Y como que se queda como, ¿en serio? ¿Vas a venir? Y los abraza. Y después se queda mirando el cartelito que dice sold out, agotado, y no lo puede creer, y se emociona. ¿Ese dónde se consigue? ¿En el YouTube? En la internet. En el YouTube está, pero está medio choto porque para evadir los derechos como que le hicieron una reducción, se escucha medio mal. Pero se puede descargar de la internet, y si no, hay que esperar a que Netflix lo reponga, porque viste que Netflix hace esas cosas. Pone algo, lo saca, lo vuelve a poner, y lo baja. Se llama Soul of America, la película es de 2011. Y bueno, nada, es muy flashero. Cuando termina el show, saluda a su madre que está ahí, dice, quiero que todos vean que ahí está mi madre, porque se reencontró en la última etapa de su vida. Wow. Así que bueno, realmente una pena que se haya ido un campeón, Charles Bradley. Vamos a escuchar algo, lo que sonaba al principio era de su primer disco, The World is Going Up in Flames. Que es, bueno, justamente una letra que habla de lo mal que anda el mundo. Y él dice, no me digan cómo tengo que vivir mi vida cuando nunca sentiste un puto dolor. Y lo que va a sonar ahora, para ilustrar un poco más lo que era Charles Bradley, que debía tocar en Niceto, como digo, hace 15 días tenía fecha y todo, pero lo suspendieron porque, bueno, se agudizó su enfermedad de cáncer de hígado, si no me equivoco, y terminó muriendo este sábado, o sea, hace un par de días nomás. Lo que va a sonar ahora es Strictly Reserved for You. Entra a sonar. La hora animada. Qué lindo. Una hermosa canción. Iba a poner otra, eso no conté. Después les cuento un poquito más. Hizo un cover de Black Sabbath, Changes. Pero era larga y era muy abajo, una canción muy triste. Otro día lo ponemos. Ahora va a sonar Strictly Reserved for You. Charles Bradley. Acá un amigo nos pone la foto del árbol. Matías Tartara dice, es plátalo de nombre. Estamos todos igual, me sus hace dos días que muero. Aplacamos con buena música, sí. Y pone la foto del árbol. Que podríamos salir a incendiarlos. Todo yo me propongo para encabezar esa turba iracunda. Me queda decir esto, pero lo quería decir, que es la canción esta que yo hablaba recién, hace un cover de Black Sabbath. Hay una balada de Black Sabbath. No todos los temas de Black Sabbath son lo que algún estereotipo se puede imaginar. Hay una balada hermosa, muy triste, de Black Sabbath, que se llama Changes, que es una canción muy triste, que tiene que ver con una pérdida amorosa. Y en esa cuestión de la expresividad del rostro de Charles Bradley, el video de la canción es alguien que hizo el video se dio cuenta del poder que tenía la cara de él. Y el video, la canción dura 5 minutos y es muy triste y es muy intensa. Y el video es un primer plano de él todo el tiempo, durante toda la canción. Y lo mejor es que en ese plan de expresividad absoluta que él tenía, ni siquiera la canta. Él está mirando, mirándote fijo durante 5 minutos. Mira. Y hay que sostener ese video. Es muy difícil de ver porque aparte él hace toda una actuación con la cara de lo que está sintiendo con esa canción, pero vos en un momento decís, claro, la va a cantar y no la canta. Y te está mirando durante 5 minutos. Mirá. En silencio, cuando termina se da vuelta y se va. Qué bueno. Ese es el video de Changes, búsquenlo. No lo iba a poner ahora porque le iba a planchar demasiado y son 5 minutos. Pero en algún momento por ahí va a sonar. Bueno, eso era Charles Bradley. Le mandamos un beso donde sea que esté. Y ya no puede oírnos. Ya no puede oírnos. Y un beso a Nico Sánchez, que ahí escribe hermosa reseña de Charles Bradley. Escucharlo solo me hace pedir que vuelvan los lentos. Dice, gracias, Mesusa. Bueno, ahí Lala tuiteó el tráiler de la película. Y ahora yo voy a poner el video este de Changes, del cual les hablaba. ¿Y quién más? Por ahí Mariano Lois dice, todavía lloro, lo lloramos todos, el alma del soul. Bueno, besos a todos. Nuestro pequeño homenaje. Nuestro pequeño homenaje. Desde la hora animada. Va a seguir sonando, claramente, pero bueno, se fue el sábado y había que decir algo.